Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy martes vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a hablar de baloncesto, de lo que han hecho este fin de semana los equipos del CABU, con especial atención al Fercabe CABU Cadete, un conjunto que está completando hasta ahora una liga regular perfecta. Ha ganado todo lo que ha disputado y ya hace unas cuantas semanas que comenzó la segunda vuelta del campeonato liguero. Un nivel el que está demostrando el equipo ubriqueño, que, bueno, a principios de temporada sería más cauto, ¿no?, sobre lo que se iba a encontrar en la categoría, viendo pues cómo se había desenvuelto el equipo ubriqueño en estos últimos cursos, y parece que este año las cosas han cambiado y a mejor. Ahora mismo se ha mostrado como el equipo más fuerte de la categoría, junto a otros grandes conjuntos como DKV, Jereza y Arcos. Recordemos que es Copa Andalucía nivel B, pero que este equipo es el primer año que juega en esta categoría cadete. El pasado sábado el conjunto ubriqueño se medía al colista de la categoría, el Chajeva 0-4, al que vencía por casi 50 puntos arriba, 45-93. Suma su decimosegunda victoria de la temporada y buenas perspectivas para intentar cumplir ese objetivo, que aunque en principio no se tenía muy claro, pero era el que se tiene que tener cuando se compite en una competición y se tiene, pues en este caso, intención de hacer algo importante. El primer objetivo tiene que ser meterse en esos playoffs para los que hay dos plazas, y por ahora el conjunto ubriqueño lo está consiguiendo. Tiene ahora mismo al tercer clasificado a 3 victorias, es decir, pinta muy bien la cosa, y muy mal se le tendría que dar al equipo ubriqueño para perder esa posición privilegiada. Eso sí, hay que recalcar que en este caso el próximo partido que juega el conjunto ubriqueño aquí en Ubrique va a ser ante la Asociación Deportiva Arcos, que es ese tercer clasificado que quizás se esté jugando, quizás no, se estará jugando sus últimas opciones de meterse en playoff en este partido ante el CABU. Prácticamente de perder, se tendría ya que olvidar de ese objetivo de meterse entre los dos primeros clasificados. Como decimos, vamos a conocer hoy el secreto del nivel que ha alcanzado este equipo, que lleva muchos años trabajando junto, el mismo grupo, y bueno, pues era lo que se espera, ¿no? Muchos años de trabajo para que ya en estas categorías comiencen a dar réditos, comiencen a dar su fruto. Del resto de la jornada nos quedamos también con otra victoria, la del infantil, que vencía en este caso por 50 puntos arriba al Club Baloncesto Trebujena. El conjunto de Juan Luis Esteban, que se consolida en la segunda posición de la clasificación, con tan solo una victoria de ventaja sobre el tercero, que es el DKV, el Puerto. Ambos equipos han tenido como ogro, digamos, en esta categoría a la Dehesa 80, el equipo de Sanlúcar, que, bueno, ha ganado por ahora todo lo que ha disputado, y no parece que haya ningún equipo que le haga sombra este año en esta liga regular. Estamos hablando de la categoría infantil de primer año. Y el conjunto mini, en este caso, no pudo solventar su compromiso con victoria en el Puerto de Santa María. Era un partido importante porque, como comentábamos la pasada semana, podía marcar el devenir del conjunto ubriqueño esta temporada. Si lograba traerse la victoria del Puerto, podíamos estar soñando con que el conjunto ubriqueño pues peleara ahí por las primeras posiciones. Esta derrota, pues la verdad que lo deja muy atrás en la clasificación, 3 victorias y 3 derrotas ahora mismo, en quinta posición, alejado de precisamente el líder, que es la Gimnástica Portuense, que tiene 6 victorias, alejado en tres victorias. Eso sí, con un partido más para los portuense. Parece que lo que realmente ha afectado a este equipo fue esa pérdida de puntos, ese partido que le dieron por perdido en los despachos, después de haber superado al conjunto de Adesa 80

5:45 de la tarde, tenemos tiempo por delante para tratar todos esos asuntos que hemos adelantado en nuestro sumario. Y vamos a comenzar hoy con el deporte del básquet, con el deporte del baloncesto. Porque de vez en cuando pues conviene ir recordando lo que no lo que están haciendo, que lo hacemos toda la semana, sino cómo lo están logrando los equipos ubriqueños. Es el caso del Fercabe Cabo Cadete, del que todas las semanas pues vamos hablando, de que va aumentando pues esa renta de victorias que tiene ahora, esa racha de imbatibilidad. Y nos preguntamos no solo por esas cifras, por esos datos, sino por cómo lo está haciendo. Ya tuvimos la ocasión de conocer algo a principio de temporada, pues a modo de previa, ¿no? De prólogo. Y ahora, pues una vez que ya se ha cerrado la primera vuelta y que ya llevan unas cuantas jornadas de la segunda, vamos a ver cómo afronta esta segunda parte de la liga regular el conjunto ubriqueño. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Juan de Dios Núñez, entrenador del Fercabe Cabo Cadete. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes a tú. Hablamos de la victoria ya número 12 del Fercabe Cabo, único equipo invicto de la categoría, y que en esta pasada jornada se enfrentaba al colista, al Chajeva 04, 45-93, casi 50 puntos arriba para tu equipo. ¿Cómo fue el partido? Bueno, pues la verdad que el partido empezamos un poquillo como dubitativo, varios fallos en ataque, pero en el momento que presionamos a todo campo, marcamos las primeras diferencias y a raíz de ahí pues ya el partido fue más cómodo. Llevamos 12 jugadores, rotamos todos los jugadores y la verdad que fue minutos para todos y fue un partido bastante cómodo y divertido a la vez. Te comentaba el pasado viernes, Juan, de que a mí personalmente no me gustan estos rivales o estos partidos, porque cuando un equipo llega tan crecido como el vuestro, ¿no?, siendo líder invicto de la categoría y se enfrenta a un rival tan débil, es difícil mantener a los jugadores concentrados o concienciados con la importancia del partido y con el rival, ¿no? Bueno, en nuestro caso no es así, porque al tener una plantilla tan amplia de 18 jugadores, pues claro, a todos los jugadores no tienen el mismo nivel de los 4 o 5 jugadores más punteros del equipo. Entonces, claro, para estos partidos yo lo que hago es un plan B y llevo la mitad de jugadores de que gozan de menos minutos, digamos, de partido, ¿no? Uh-huh. El otro día, por ejemplo, el jugador que menos minutos tuvo en pista fue un 14 minutos, ¿no? Entonces estamos hablando de bastantes minutos. Con lo cual también venía Juan Carlos, hablamos siempre de un niño diabético nuestro dentro del equipo, también tuvo oportunidad, tuvo 15 minutos en pista, hizo 5 puntos, así que todo el mundo tenía alicientes para... Yo siempre procuro motivar a la gente que cuando llegue a la pista, sea el partido que sea, tengan motivo de estar entusiasmados, ¿no? Y hasta ahora lo estamos consiguiendo y la verdad es que el éxito es todo de ellos, vamos, que la verdad es que están entrenando muy bien, están motivados, es un grupo súper competitivo y súper comprometido. Y yo creo que hasta ahora estamos donde estamos gracias al esfuerzo diario de ellos, ¿no? Juan, al principio de temporada ni en las lecturas más optimistas esperaba estar a estas alturas de esta forma. Para nada. Este año sabíamos que Cadete B, aunque se llame Cadete B, te encuentras equipos de segundo año, como Arco, que esta semana que viene aquí, Chiclana, que también tiene 5 o 6 niños de segundo año. Y esperábamos un año de transición, un cuarto o quinto lugar, más o menos, toma de contacto, y el año que viene, pues según los jugadores que disponíamos, pues si dábamos el salto a nivel A o continuábamos en el nivel B, y tampoco pasa nada, porque así van progresando jugadores que, digamos, que tienen un poquillo menos nivel de competitividad, ¿no? No de entrenamiento, pero sí a la hora de competir. Nos hemos encontrado con 12 victorias. El otro día hablando yo con varios entrenadores, digo, me da hasta miedo, porque la experiencia negativa de hace 4 años con 2000 y básquet, que digamos, ganamos los 18 partidos y después la final a 4, ¿sabes lo que ocurrió? Pues me da miedo, ¿no? Pero sabemos que yo soy consciente de que no soy el favorito de la liga. Entonces ya no, y los niños lo saben. ¿Qué pasa? Que el premio que estamos consiguiendo es lo que he dicho antes, el esfuerzo diario de ellos, ¿no? Y eso, ese mérito no se lo voy a quitar yo a ninguno de mis niños. Ellos están súper ilusionados, están súper contentos, y yo todas las semanas cuando termina el partido, hoy por ejemplo la charla de los martes, lo primero que hago es felicitarlo, ¿no? Corregimos errores, ¿no? Pero siempre hay errores, tema tiros libres, tema de defensa, triple precipitado y demás, pero que no me queda otra que felicitarlo. Esta semana tenemos un hueso duro con Arco, un equipo de segundo año, que aunque ya hemos ganado allí en su campo de 6 puntos, sabemos que es un partido muy difícil. También tenemos un par de bajas que esperemos esta semana recuperarla por lesión y demás. Y todo juega un poquito en el baloncesto, las lesiones, la dificultad, el rival, que viene motivado, en fin. Te iba, vamos a ver. Te iba a preguntar, Juan, de precisamente, tú lo has comentado, hace ya aquellos años, en cuando este mismo grupo militaba en esa categoría mini, pues eso, estuvisteis invisto toda la liga regular y luego en esa final a cuatro caísteis a las primeras de cambio. ¿Tú ves diferencias importantes de aquella situación con esta que se está dando? Sí, la verdad que sí. Ya, primero que los minutos en pista vamos en reglamento FIBA, hace cuatro años era reglamento mini, con lo cual te obligamos mínimo y máximo, con lo cual tú puedes compensar los equipos según tus necesidades, ¿no? Salvo que las faltas te lo prohíban, ¿no? Ya tengas que sentar a alguien jugado en el banquillo. El juego es distinto, los niños han crecido una barbaridad, tienen mucho talento. Antiguamente, hace cuatro años, aportaban puntos 3-4 jugadores, ahora no, ahora hay 9 jugadores que aportan puntos. El que no aporta puntos defensa, el que no rebote. Y cada uno sabe muy bien, con la edad que tiene ya de 14 años, el rol que tienen cada uno en la pista y en el banquillo, en el vestuario, y eso es muy importante. Entonces yo he intentado transmitirle ese compromiso a cada jugador o esa obligación, y hasta ahora yo lo veo muy muy metido en el papel. Sin lanzar las campanas al vuelo al principio de liga, pero lo cierto es que el equipo ha demostrado una gran regularidad, ¿no?, en esta primera vuelta. Así, a modo de balance, ¿cómo han sido este primer tramo de la temporada? Sí, yo lo que he comentado antes, que hablando con varios entrenadores de otros equipos, ¿no?, que nos conocemos ya de otros años, yo creo que la clave del éxito es haber competido el año pasado en Nivera. Haber competido con los buenos en infantil, los niños que fueron al campeonato de Andalucía, niños que han ido al campeonato de España, eso te hace madurar. Es decir, hay equipos que antes te cerraban el marcador 50 puntos y este año pasado pues perdimos de 20, 25 puntos. Si hacen un balance, es como los vasos medio llenos, medio vacío. ¿Has perdido de 25? No, hemos ganado de 25, porque antes no cerraban el hacha. Entonces los niños eso lo han captado, ¿sabes? Y lo han captado a nivel positivo. Entonces tú, esos niños han madurado. Cuando tú vienes ahora a competir y tú ya vienes de una competición con la cual te han dado, digamos, leña, te han dado físico, te han dado canasta, te han perdido partido, te has tenido que levantar el martes siguiente para volver a entrenar, yo creo que este año ya esos deberes los tenemos hechos. Entonces es lo que nos está haciendo plantarnos donde nos encontramos ahora mismo, ¿no? Ojo, que no quita que tenemos ahora todavía 6 partidos, 3 partidos muy difíciles, que nos podemos plantar ahí mismo en 2 o 3 derrotas. Yo soy consciente de que el riesgo existe, ¿no? Pero yo lo que te he dicho antes, yo hasta ahora, que le quiten lo bailado a mis niños, ¿no? Porque a pesar de todo, ¿para ti sigue siendo el DKV Jerez el rival a batir en este grupo? Yo pienso que sí, aunque yo haya ganado aquí en casa a ellos y ellos me tengan mucho respeto, ¿no? Pero no hemos ganado. Pero yo creo que ese equipo tiene 12 niños de nivel A, muy competitivo, muy equiparado en altura, buenos tiradores, buenos bases. Venían de un entrenador bastante bueno, Alberto Nieto, que ha sido seleccionado de mini de Cádiz. Y este año, por tema de estructura del club, pues lo tuvo que dejar. Y ese equipo está muy muy trabajado y es un equipo muy seleccionado. Evidentemente, mientras más van creciendo los niños, más se igualan los resultados. De hecho, este equipo yo nunca le había ganado hasta este año. Y el equipo es el mismo, ¿no? Entonces, demuestra lo que yo estoy comentando, ¿no? Había muchas diferencias cuando pequeño, pero cuando vas creciendo se van igualando. Llega un momento que hasta los cogen, ¿no? Entonces, todas las semanas siempre recalcamos esas cositas. Lo voy explicando a ellos. Ya lo hemos cogido, ya estamos aquí. San Fernando estaba año en luz nuestra. Este año le hemos ganado 2 partidos. El Simbi este año también le hemos vuelto a ganar. Jerez nunca le habíamos ganado. Lo tenemos ya 3 puntos por debajo. En fin, todas estas cositas hay que verlas. Sabemos que tenemos que ir a su casa y en su casa va a ser un partido muy difícil. Y lo más normal es que podamos, digamos, conquistar una derrota, ¿no? Pero bueno, hay que pelearlo, que no nos ganen y... Y si lo gana, pues enhorabuena y felicidades, ¿no? Hay que saber ganar y saber perder. Por cierto, Juan, de ¿cómo fue ese partido de la primera vuelta ante DKV Jerez? La verdad que fue un partido bastante bonito y incluso de público, porque hubo 2 partidos a la vez. Hubo 3 partidos a la vez, perdón. Los otros 2 partidos terminaron antes y el público se vino a esa pista. Y un partido muy equilibrado, muy deportivo, bien jugado por ambos equipos. Perdíamos de 10 en el tercer cuarto, que era algo casi normal con el potencial que tenía. Pedimos un tiempo muerto, dijimos que vamos a morir con las botas puestas, presionamos a todo campo, se nos dio bien. Tuvimos suerte con los tiros libres y con 2 jugadas que tuvieron 2-1. Nos pusimos hasta 7 puntos arriba y al final la victoria se quedó en 3 puntos. Pero la verdad es que fuimos justos ganadores, pero más que luchados, vamos. ¿Tú crees que a partir de ahí es cuando tus jugadores han empezado a creérselo? Que podían... Yo creo que en la jornada antes, quizás, con Chilana, hace 2 semanas antes, Chilana era un equipo súper potente. Tiene 3 niños de más de 1,90, que estas categorías es casi impensable. son de segundo año, como te he dicho antes, y eso se nota cuando te encuentras, ten en cuenta que yo tengo cuatro niños infantiles. Ahí está 2 años y medio de diferencia. Entonces, en este partido de Chilana, que también perdíamos el tercer cuarto, hicimos una especie de machado también tipo de KV Jerez, ya el equipo se dio cuenta de que podía si luchaba, y más en nuestro campo es una cancha buena para jugar, tiene buen suelo, buenas canastas, y la verdad que eso se nos da bastante bien. Y los niños lucharon, y igual que ganamos, podíamos haber perdido, pero se decantó por la victoria y ahí están. Hablabas antes de que, bueno, vuestra situación es envidiable, pero la verdad es que todavía, digamos, a niveles clasificatorios no se ha hecho nada, porque Arcos y Chiclana vienen apretando por detrás, claro. Y bueno, en esta segunda vuelta, tanto estos equipos como otros, supongo que van ahí a muerte por vosotros, ¿no? Claro, somos un equipo a batir, lo sabemos, porque eso ocurre en cualquier categoría profesional, imagínate en amateur, cuando vas arriba hay una diferencia grande, pero sabemos, ya lo hemos comentado 2 semanas atrás, esta semana se lo voy a recargar en plan que no se, los niños se pongan muy nerviosos, que nuestra primera final es esta. Para llegar a final a 4 quedan 6 partidos, pero la final es esta. Si conseguimos el domingo ganar en casa, ya matemáticamente estamos en playoff. Es decir, o estamos primero o somos segundo, porque le metemos 4 derrotas más las que le verá al cuarto y al tercero, con lo cual no hay margen de derrota, porque nos quedan 2 partidos en casa más o menos cómodos, sacándonos para adelante, pues ya tenemos el, digamos, el trabajo hecho. Pero si perdemos, nos complicamos la vida. Pero tampoco yo quiero, digamos, que los niños entrenen toda la semana con esa presión y demás. Más o menos intentaré decírselo un poquito así, de aquella manera, pero que sepan que la importancia del partido, que nuestra primera final, como si fueran cuarto de final, semifinal y final, nuestro primer cuarto de final es hoy, el domingo. Bueno, sobre todo, si algún equipo tiene que tener presión, es precisamente el Arco, porque claro, su último tren pasa por venceros a ustedes. Si pierden, la han perdido ya todas las opciones, ¿no? Correcto, el resto es. Entonces, pero yo pienso que el partido está un 50%, un equipo grande, un equipo potente, tiene un niño de la selección andaluza que es el base de ellos, que fue el que le ganó la final al equipo mini de Juan Luis hace 2 años, y ese niño ha crecido mucho y tiene bastante talento, y tienen 2 pibos grandes de segundo año, y sabemos que es un partido difícil, pero bueno, a la vez apetecible, ¿no? Porque los niños tienen que crecer siempre con los buenos jugadores, ¿no? Y yo pienso que este equipo es bastante bueno de Arco, y con lo cual, digamos, es un examen importante para ellos y para mí y para el público que asista, ¿no? Hablábamos en octubre precisamente cuando te preguntamos por el objetivo a seguir, tú comentabas que bueno, que todavía se tenía que definir conforme avanzara en la jornada. Ahora supongo que de no meterse en los playoffs sería un varapalo para tus jugadores, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Por eso yo te estoy diciendo que nuestra primera final sería el domingo esta o cuarto de final. Y si perdemos, no se nos acaban las opciones, porque aún así dependíamos de nosotros, pero bueno, ya tendríamos una presión que no estaríamos los chiquillos preparados y demás. Y, pero vamos, decir que sería un varapalo no meterse ahora mismo en la final a 4. También te digo que no quiero perder el partido, pero una vez que esté clasificado, me gustaría perder alguno, la verdad. Para que los niños vean que también hay que saber perder, saludar al equipo contrario, felicitarlo, en fin, y ya nos vemos en la final y demás. Pero que no me gusta perder, pero si hay que perder, que sea una vez clasificado, ¿no? Que se pierda ahora y no en la final a 4, claro. Exactamente. Como que tengamos un poquito de, que tengamos experiencia también ya. ¿Cómo lo están llevando los jugadores a verse en esta situación privilegiada? Bueno, pues la verdad, muy bien. Ellos están creciendo día a día. Cada vez tienen más talento, porque son niños que ya lo que hacemos es entrenar con sexto, mucho 3-3, 2-2, 1-1. Apenas hacemos partidillo, porque los partidillos a mí personalmente no me gustan. Me gusta recordar la jugada nada más y después mucho machacar lo de su 4-1, 2-2, 3-3, tiro y mucha presión. Y la verdad que hasta ahora los tengo, digamos, medio enganchados en el mundo del entrenamiento de esta manera. Y la verdad que está dando resultados. Ellos disfrutan, se esfuerzan, se tienen que, digamos, repartir de todo, en rebote, en las presiones. Y van creciendo por día, la verdad, que yo los veo y muchos padres vienen a finales de los entrenamientos y los ven y se quedan alucinados, que ya aparecen niños juniors prácticamente entrenando, son del primer año de cadete. Y yo la verdad que yo personalmente, y Prieto que me acompaña en todas las batallas mías, estas de los partidos, para mí es un privilegio tener este grupo en las manos ahora mismo. Supongo que también es fundamental el tenerlos, para poder tenerlos así enganchados, la buena gestión de los minutos a repartir entre todos ellos, sí, ¿no? Es lo que te he dicho, yo salvo el partido con Jerez aquí, que jugamos 9 jugadores, creo, los demás todos han participado 11 o 12 jugadores, con lo cual es un reto. Es decir, competir con 18 jugadores, competir a primer nivel y que el resultado sea este, un 12 de 12, yo creo que algo bien habremos hecho, ¿no? Tanto por parte de los jugadores, por parte de Prieto y parte mía, yo creo que algo bien habremos hecho. Entonces, me quedo con eso. También te digo que muchas veces me da hasta miedo mirar la clasificación, pero bueno, más vale mirar desde arriba que no desde abajo. Y destacar también algunas cuestiones que digamos hacen grupo, hacen equipo, como lo que tú comentabas antes, ¿no? El debut de Juan Carlos Rosado, que recordemos a nuestros oyentes, es un componente del equipo, pues que tiene ese problema de salud, un tema de diabetes. Bueno, pues ha sido arropado por sus compañeros, sí. Y supongo que para ellos también será motivo de satisfacción, ¿no? De felicidad ver que su compañero ya puede estar de nuevo con ellos, ¿no? La verdad que en verano, cuando sabíamos el problema suyo del azúcar, ¿no? Porque yo lo conozco hace 10 años y siempre ha sido diabético desde que está con nosotros. Pero digamos, su problema se ha agravado más estos años atrás, ¿no? Y principalmente del verano para acá. Y yo le prometí a él que en el momento que él estuviera preparado para poder jugar un par de partidos o tres, que la oportunidad se le iba a dar. De hecho, ya ha jugado dos. Y le digo, yo voy a cumplir mi palabra, ahora tú demuestra que tú eres capaz de hacer lo que hacen los entrenamientos, porque la verdad es que es un niño que es espléndido en entrenamiento, no falla a entrenar, el primero que llega al pabellón, el último que se va, con lo cual no lo podía dejar sin premio, ¿no? Y yo creo que él, tanto lo vamos, en el grupo es uno más, no es el niño que tenga diabético, es uno más, simplemente que tenemos más trato, cuidado con él, porque hay que estar constantemente preguntándole, Juan Carlos, ¿cómo está? Juan Carlos, no, Juan Carlos, respóndeme, pero Juan Carlos no me puede decir con la cabeza, estoy bien, me tiene que hablar. Yo en mi mochila de entrenamiento pues llevo glucosa, llevo azúcar, llevo caramelo. La madre constantemente no para de escribirme o de hablarme simplemente. Oye, está así, la tiene el azúcar en 200, cuidado. Así que sabemos que es un riesgo máximo tener un niño así, pero se lo merece y la verdad que le hemos dado su premio, ¿no? Yo creo que está súper orgulloso de lo que hemos hecho con él hasta ahora, ¿no? Y va a continuar con nosotros, evidentemente. Recordemos para nuestros oyentes que Juan Carlos es el niño que hace unos cuantos meses pues estaba buscando precisamente, digamos, fondos para poder adquirir un perro de alerta, ¿no? Para avisar por esos problemas que tenía de subidas y bajadas de azúcar. Pero además de Juan Carlos, tú nos comentas que en el grupo hay 4 niños de edad infantil. Bueno, que hay de todo, ¿no? Variedad en tu equipo, como tú siempre nos has comentado. Jugáis con el hándicap de que el resto de equipos de la liga sus jugadores son seleccionados. Tú, para completar un equipo, has tenido que buscarlo hasta de distintas categorías, ¿no? Yo, realmente teníamos jugadores bastante, pero yo no iba a dejar a 4 niños sin competición siempre y cuando que pudiéramos, ¿no? Tenemos a Juan Carlos, precisamente, que es 2003, tenemos a Juan José Rodríguez, tenemos a Juan María y tenemos a Fran Sellé, que hasta ahora no ha participado, tuvo un problema de enfermedad en víspera de Navidades, hasta un mes y medio apartado de entrenamiento por la enfermedad, y también le he prometido que al final de temporada va a disputar un par de partidillos, y siguiendo nuestro compromiso de grupo, pues quiero que participe en los últimos 2 partidos en casa que tenemos a finales de marzo, por ahí. Evidentemente, para que un jugador tenga ficha, hay que dar una baja a un jugador, así que tenemos que rotar la ficha, ¿no? Porque tengo un máximo de 16. Entonces, claro, pero yo se lo prometí tanto a él como a su padre, que el niño iba a jugar, aun sabiendo que es un niño que es como el crío este, que tiene hasta 3 años más pequeño de los cadetes. Tú me dices el hándicap que significa eso. Que muchas veces quiere dar un premio, pero sin que sea un castigo para él, ¿no? Que disfrute, ¿no? Porque cuando tú compites con niños que son 2 años y medio y 3 más grandes que tú, hay una diferencia bien mal, ¿no? Es decir, incluso para botar el balón frente de otro, tirar un tiro canasta, coger un rebote, en fin, es un mundo, ¿no? Pero bueno, mi obligación es seguir formando a estos niños y me gustaría que también se hubiera sido partiditos en casa y disfrutara también como el grupo en la pista, que es donde quiere la gente disfrutar, ¿no? No solamente los entrenamientos, sino en la pista, teniendo unos minutillos de juego reales. Bueno, se pueden imaginar que si ya, ya hay diferencia entre un equipo de primer y segundo año, imagínense un jugador que tiene 3 años menos de, claro, del límite de esa categoría. Imagínate, son niños de infantil de segundo año. Uh-huh. Estamos jugando con un equipo que tiene esta categoría de segundo año, es un mundo. Además, en estas edades, lo físico de los niños cambia mucho, ¿no? Desarrollan, ya se pone el niño ya súper fuerte, claro, de piernas, de espalda, y tú ves un niño, como ocurre con Juan Carlos, Francelier, y ves que es un niño. Pero ves otro jugador y dices, no, eso ya es una persona, ya es un hombre, ya prácticamente un tío, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y toda esa diferencia se nota, ¿no? Pero vamos a intentar que el premio de final de temporada sea participe todo el mundo, aunque sea con 2 o 3 partidos nada más, pero que participemos todos en la pista. Uh-huh. Juan, en líneas generales, ¿cómo has visto este grupo en la primera vuelta? ¿Hay algún equipo que te haya sorprendido, aparte de Jerez? Lo que te he comentado, Jerez, Chiclana, Arco y nosotros. Después de Gaubi San Fernando, tiene un equipo que es el mismo del año pasado, pero le falta al niño que se le fue a Andaluza, a Unicaja, el Carlos Galán. Uh-huh. Es un equipo que no tiene altura, que por eso no está arriba, no compite, pero es un equipo muy, muy, muy organizado, muy son niños muy disciplinados, te presionan a todo campo, te hacen zonas mixtas, te hacen 2-1-2, todo tipo de defensa, y son súper, vamos, da gusto jugar contra ellos porque tienen mucho baloncesto en sus manos. Lo que pasa es que no están más arriba por el handicap de la altura, ¿no? Entonces ya hay partidos que lo pierden por el juego interior. Los demás equipos, de Cabo del Puerto, Gimnástica, Shaheba y Chipiona, pues son muy similares, ¿no? Tienen equipos con 2 o 3 jugadores buenos y el resto de jugadores, pues le ocurre como nosotros, son del primer año, pero son niños que no tienen, digamos, el mismo entrenamiento o en el mismo tiempo de grupo. Nosotros llevamos 6 años juntos, casi 7. Eso es mucha diferencia respecto a otros equipos que están empezando, ¿no? Mm. Bien, más o menos nuestro grupo. El otro grupo creo que es un poquito más débil que el nuestro. Pero está Alcalá ahí por medio, que fue el que nos ganó la semifinal de hace 4 años. Está otro equipo de Jerez, de KV Jerez. Y está Mergablo, que es Conil, que son creo que los 3 equipos que se van a colar ahí entre las 2 primeras plazas. Ya, cuando lleguemos a la final a 4, yo ahí la verdad que me doy por satisfecho y ya este año sí que sería un premio meternos en la final a 4. Lo que tenga que venir, pues ya tenga que venir, y si perdemos en semifinales, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Mm. Pero ya que estamos aquí, como te dije antes, si nos gustaría, sí sería un palo no clasificando. Mm. A mí me resulta curioso estas categorías, Juan, porque lo hemos comentado muchas veces. Aquí juega un papel importante la naturaleza, en el sentido de que como uno tenga la suerte de que sus jugadores desarrollen todos juntos el mismo año, se puede completar una... Bueno, desarrollen más que los rivales, se puede completar una temporada de escándalo, ¿no? Con ese simple detalle. Así es. Aquí los niños, 14, 15 años, esto es un mundo. Ya te encuentras niños, yo me encontré niños de Chipiona, creo que era, ¿no? Chipiona o Shaheba, con barba. Ay, no, Chiclana, con barba, pero barba de que tienes que afeitar ya, ¿no? Barba de barbita y de pelito. Uh-huh. Y incluso las madres dicen, ese niño tiene 14 años. Digo, espérate que vea el carnet. Tengo que ir a la mesa, ve el carnet y tenía la misma edad. Y te encuentras allá a tierrones, ¿no? Y sin embargo te encuentras otros como los nuestros infantiles que son niños todavía. Tú lo ves y dices, oye, son niños. Es que el cuerpo de niño, la edad, hablando, no tiene maldad, en fin. Hay que luchar contra todos esos factores, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo que tenemos más mérito todavía donde estamos y de donde somos, que estamos a 1 hora y media de todo el mundo, ¿no? Que los viajes nuestros son más lejos que nadie, que levantarse más temprano, llegar más tarde, en fin, todas las cosas hay que también que valorarlas. Yo la verdad es que los años que llevamos aquí de baloncesto lo valoro mucho, ¿no? Uh-huh. Un pelín más sacrificado, sin duda. Bastante, y ya bastante. Para ir despidiéndonos, Juan, viendo la temporada que están completando tu equipo, ¿tú crees que el equipo... ¿este equipo está preparado, hubiera estado preparado para competir en el nivel dignamente? Bueno, yo pienso que sí. Viendo los equipos, que ya más o menos conozco algunos y demás, fuéramos hecho un papel como el año pasado en infantiles. Yo pienso que fuéramos luchados por estar en quinto o sexto lugar, más o menos. Pero claro, te vas a encontrar con equipos todos de segundo año. Entonces, claro, muchas veces los niños míos, digamos, más pequeños, no fueran crecidos. Te encuentras que Ramón crece lo de arriba, ¿no? Dentro de mi grupo, además hay 4 o 5 jugadores que tienen más nivel, esa gente se le fuera venido muy bien crecer, pero los que son de menos nivel se fueran perdidos, se fueran aburridos y demás, con lo cual eso es muy peligroso. Eso se podría haber dado en el caso de que fuéramos un club, digamos, con todas las categorías en competición, claro, y convocando a niños en el nivel A. Entonces, con lo cual lo va formando y puede ir llamando toda la semana a uno, puede llamar a dos, puedes cambiar de jugadores, con lo cual más o menos todo el mundo puede probar, cosa que hicimos el año pasado con el B, más o menos, ¿no? Uh-huh. El equipo B jugaron 7 jugadores en el nivel A, con lo cual a todo el mundo le ha valido eso. Pero habernos metido en el nivel A, fuéramos hecho un papel digno, pero yo creo que fuéramos sufrido y incluso los jugadores fueran pasados malamente. Personalmente, que pienso que así. Uh-huh. Bueno, por suerte lo habéis hecho en nivel B y ahora mismo estáis completando una gran temporada. Hora y día del ese choque con Arco, que estamos ansiosos. Sí, creo que es el domingo a las 11:30. No se ha confirmado, pero estoy esperando solamente respuesta del patronato, pero creo que es el domingo a las 11:30. De verdad que si quiera darse una vueltecita, pues es un partido bastante bonito para ver, y yo creo que va a disfrutar viendo un rival bueno, Arco, como te digo, un niño, el base de ellos, el número 7, es de la selección andaluza. Uh-huh. Y es un niño que la verdad que gusta verlo. Yo cuando juego con niños así, la verdad que disfruto más que cuando juego con Chajeva, por ejemplo, otro día, sabiendo que vas a ganar de 40 a 50 puntos. Yo prefiero jugar un partido así, incluso perdiendo el partido. Yo creo que es un partido a disfrutar y a crecer, y los niños, la verdad que ya desde hoy los niños ya tienen ya el entrenamiento, ya que no hay que incentivarlos para entrenar. Ya sabes, uh-huh, que tenemos Arco el domingo y ya los niños, hoy mismo te vas a dar cuenta del entrenamiento cuando vaya algún padre a verlo, que están enchufados ya en el entrenamiento, que no hace falta ni real, ni motivarlo, ni nada, ¿sabes? Uh-huh. Pues Juan, te lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por la temporada que está completando tu equipo, y nada, pues a seguir disfrutando, mucha suerte para este próximo domingo, y digo a seguir disfrutando porque desde luego esta categoría cadete es una de las más bonitas, ¿no?, de participar, porque es lo que tú dices, uh-huh, cuando ya están empezando a ser hombres los chavales, y digamos que es... los primeros pasos que se ve del baloncesto que podemos ver por la tele, ¿no? Exactamente, sí, lo que tú dices, la categoría para mí es de las más bonitas porque juega ya en canasta grande, ya uh-huh, tienen todas las medidas tienen ya todas controladas, tienen el balón controlado, el triple 6-75, que ya juegan pistas de baloncesto de verdad pura y dura, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que los niños, como tú has dicho, felicitarlos a todos, a los 18, uno por uno, y que la verdad que me están haciendo disfrutar un montón, y esperemos que tengan su... Yo espero que tengan su premio. Para mí el premio es participar a la final a 4, sea en Ubrique, sea en Jerez, sea en Conil, sea donde sea, y estamos luchando para eso, y la verdad que me voy a entregar por la causa, vamos. Pues nada, enhorabuena, Juan, de muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues en esta decimosegunda jornada del el campeonato provincial cadete de nivel B se han dado estos resultados, además de ese que comentábamos entre el Chajeva 04 y el Cerca de Cabo. Club Baloncesto San Fernando A 50, DKV El Puerto 64, Club Baloncesto Chiclana y Tuzi 45, DKV Jerez A 57, Asociación Deportiva Arcos 97, DKV San Fernando 69, y Club Baloncesto Chipiona 49, Gimnástica Portuense 27. Destacar sobre todo ese marcador, ese nivel anotador, ¿no?, del Arcos, que con San Fernando pues cerraron un marcador pues más digno, ¿no?, de un partido de la absoluta, 97-69. De Cercabe Cabo es el líder de la categoría, tiene 12 victorias, 12 de 12, es el bagaje del equipo ubriqueño, mejor imposible. 11 victorias y una derrota para DKV Jerez A, el equipo que comentaba Juan de Dios Núñez, que para él sigue siendo el favorito de la categoría. 9 victorias, 3 derrotas para Arcos, 8 victorias, 4 derrotas para Chiclana y Tuzi. 6 y 6 para DKV San Fernando, 4 y 8 para Chipiona y DKV El Puerto. 3 y 9 para el Club Baloncesto San Fernando A, 3 y 9 para la Gimnástica Portuense. Cierra la tabla con 12 derrotas el Chajeva 04, pues es el colista de esta categoría. Comentar lo que le decíamos, lo que hablábamos con Juande, que este partido, este próximo encuentro entre el Cercave Cabo y el Arcos, el domingo en principio a las 11:30, es fundamental, pero incluso es más importante para el conjunto arcense, porque, como bien comentaba Juan de Dios Núñez, una derrota del Arcos prácticamente sella matemática, de forma matemática, el pase a la final a 4 del conjunto ubriqueño. Ahora mismo cabe recordar que esta categoría está formada de 10 equipos. Eso quiere decir que se juegan 18 jornadas, que quedan 5 y que si se gana el próximo partido ya el tercer clasificado se tendrá a cuatro victorias y con el Basquiaverat conseguido. Por lo tanto, va a ser un partido súper intenso porque ambos equipos tienen motivaciones. No obstante, el Cercave Cabo todavía tendría margen de error. Aún perdiendo, todavía pues se postula como uno de los favoritos a meterse en los playoffs. Pero eso sí, ya va a jugar con otro resultado y con esa presión de ver que los rivales se le pueden ir acercando hasta prácticamente la última jornada. Con una victoria, como hemos dicho, las últimas 4 jornadas la puede jugar con toda la tranquilidad del mundo. Esperemos que así sea. Insistimos, el encuentro decisivo se va a disputar, bueno, decisivo para lo que estamos comentando, contra el Arcos, se va a disputar este próximo domingo a las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. Y en la categoría categoría infantil, pero hablamos de infantil de primer año, también hubo victoria ubriqueña este fin de semana. Victoria del Cabu ante el conjunto del Club Baloncesto Trebujena. Un partido que se llevó el conjunto ubriqueño, bueno, con una comodidad pasmosa. 79-29, justo 50 puntos se cerró el marcador, 50 puntos arriba para el conjunto ubriqueño. Suma su novena victoria y sigue ahí en esa segunda posición en la que prácticamente ha estado casi toda la temporada, aunque la ha alternado con la primera cuando tenía más partidos disputados que a de esa 80, que hoy por hoy es el mejor equipo de este grupo y seguramente de esta categoría infantil de primer año. La jornada además nos ha dejado estos marcadores. Club Deportivo Baloncesto Grazalema 32, Adesa 80, 63, Club Baloncesto San Fernando 41, DKV San Fernando 26 y DKV El Puerto 45, Don Bosco 88, 43. El Adesa 80 es el líder, como decíamos, con 11 victorias en 11 partidos. Por detrás tenemos al Cabu en esa segunda posición, 9 victorias y 2 derrotas, las dos ante el equipo sanluqueño. DKV El Puerto es tercero con 8 victorias y 3 derrotas. Club Deportivo Baloncesto Grazalema, cuarto clasificado, con 6 victorias, 5 derrotas. Don Bosco 88, le sigue con 5 victorias y 6 derrotas. Club Baloncesto Trebujena 3-8. Club Baloncesto San Fernando, 2 victorias y 9 derrotas, y cierra el DKV San Fernando con 11 derrotas, sin haber logrado puntuar todavía esta temporada. Y precisamente este equipo va a ser el próximo rival del Cabo, partido que se va a jugar en San Fernando en esta próxima jornada, la duodécima de esta liga regular, de este campeonato provincial gaditano infantil de primer año. Y en la categoría mini no podemos hablar este fin de semana de pleno de victorias porque el equipo de Pepe Domínguez no pudo ganar en el Puerto de Santa María ante la Gimnástica Portuense. Era uno de los era uno de nuestros sueños, podríamos decir, el pasado cuando hablábamos, hacíamos nuestra agenda deportiva el pasado viernes, porque una victoria le hubiera puesto las cosas muy bien, muy bonitas al conjunto ubriqueño que ha tenido pues un varapalo esta temporada, como lo hemos repetido muchas veces, ese partido que le ganó a Deso 80B, pero que finalmente se le dio por perdido por un problema en el acta. Esa ha sido, digamos, una de las derrotas que se cuenta en su casillero. La otra ha sido frente al gran favorito de la categoría, que es San Felipe Neri, un equipo ante el que jugó ya también en pretemporada y venció el equipo gaditano, pero en este segundo partido ya en liga regular las diferencias que entonces sí había entre ambos equipos se redujeron considerablemente. Ganaron, pero no por un marcador abultado, le cerraron el marcador allí, digamos en pretemporada, y en el partido de liga regular también, que se jugó allí en Cádiz, con lo que conlleva ese factor campo, pues en este caso la ventaja fue menor de los 20 puntos, lo cual está bastante bien. Por eso decíamos, así había sido la única derrota hasta el momento, y este era otro equipo favorito, Gimnástica Portuense, aunque ya tiene una derrota en su casillero. Había que ver si el Cabo conseguía vencerlo, era fundamental para acercarse a esa zona alta de la que se había alejado por ese partido perdido en los despachos, como decimos, pero no pudo ser, y en este caso, en un partido disputado, porque finalmente se llevaba por 17 puntos arriba el equipo portuense, 64-47. Aún así, a pesar de esta derrota, no ensombrece el buen trabajo que está realizando el equipo briqueño esta temporada. Todavía le queda mucha liga por delante y ahora toca pues recuperar esas posiciones, esa posición en las clasificaciones. En este caso hay equipo suficiente para estar entre los 3-4 primeros clasificados. Yo creo que para estar tercero este equipo sí está preparado, al menos, ¿no? Porque por ahora solo ha perdido con los dos equipos de la zona alta, Gimnástica Portuense y San Felipe Neri. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: Club Baloncesto Trebujena 32, San Felipe Neri 54, Adesa 80B 63, Arcos 42 y Chipiona, Club Baloncesto Chipiona 57, de Caubel Puerto 16. Gimnástica Portuense manda en la tabla con 6 victorias y 1 derrota. 6 victorias, 0 derrotas para San Felipe Neri, ha jugado un partido menos, al igual que Adesa 80B, 5 victorias y 1 derrota. 3 y 4 tiene el Club Baloncesto Trebujena, 3 derrotas y 3 victorias para el Cabo, también con un partido menos, 1 y 5 para Chipiona, 1 y 5 para Arcos, y 0 y 6, 0 victorias, 6 derrotas para Decaubo el Puerto, también con un partido menos. Solo hay un equipo que ha jugado un partido más, que es el conjunto de la gimnástica, bueno, dos equipos en este caso, Trebujena y la Gimnástica Portuense. Por ese mismo motivo, el equipo de Trebujena está por delante del Cabo, si no sería el conjunto briqueño el que ocuparía la cuarta posición. Ahora, queda, en este caso, reducir las dos victorias de ventaja que tiene ADS 80 sobre el Cabo para poder arrebatarle esa tercera posición. Insistimos, todavía queda mucha liga regular. La próxima jornada, el Cabo recibe precisamente a Trebujena, es decir, con esa cuarta plaza en juego, una victoria pues le vendría de perilla al conjunto ubriqueño para acercarse a ese trío que encabeza ahora mismo la liga regular. Cabo-Trebujena, partido que se disputará aquí en Ubrique. Y vamos a terminar con el repaso al baloncesto provincial, con, en este caso, con la liga de la Sierra de Cádiz, donde militan, como saben, pues un total de 6 equipos, entre ellos el Bosque Baloncesto, que es uno de los es el equipo que cuenta con un nutrido grupo de jugadores de nuestra localidad, y es el, en este caso, el equipo que, como saben, comanda esta liga de la Sierra de Cádiz, no solo esta temporada, sino la anterior y la anterior, desde los últimos 3-4 años, pues está como líder intratable, venciendo en las dos últimas ligas, en esas finales, en esas dos últimas ligas. Este fin de semana se disputaba su octava jornada y en este caso pues vencía a domicilio al Club Baloncesto Olvera B, bueno, a domicilio, que no se jugaba en el Bosque, como saben, por 24-62. Ya saben que aquí las sedes son rotativas y solo es una sede para los tres partidos. Como decimos, 24-62 al Olvera B. Por su parte, Puerto Serrano Atlético vencía al Club Baloncesto Montellano por 50-67 y Olvera A también vencía al Acude Villamartín y por 56-38. La clasificación la sigue encabezando el Club Deportivo El Bosque Baloncesto con 8 victorias en 8 partidos, 7 victorias, 1 derrota para Olvera A, 4-4 para Acude Villamartín, 3-5 para Puerto Serrano Atlético, 2-6 para Montellano. Cierra la tabla Club Baloncesto Olvera B con 8 derrotas. Y para cerrar nuestro repaso ya al baloncesto, no solo al provincial, también al andaluz, vamos a hacer ese guiño al Club Náutico de Sevilla, al conjunto capitalino, que está dirigido por el lubriqueño Jonathan Domínguez y también cuenta en su fila con Rubén Jiménez desde hace varias temporadas. Este fin de semana, el Club Náutico de Sevilla vencía, conseguía su 14ª victoria ante Labradores por 91-82, una victoria de especial importancia porque precisamente Labradores es el segundo clasificado, era su máximo perseguidor en la tabla clasificatoria y ya lo tiene a una distancia de dos victorias más el Basket Average, ¿no? Por lo tanto, pinta bien las cosas para el conjunto sevillano del que forman parte, como hemos comentado, pues los ubriqueños Jonathan Domínguez y Rubén Jiménez. Precisamente esta próxima jornada, la de este fin de semana, el conjunto sevillano viene a tierras gaditanas, se enfrenta al Club Deportivo el Cádiz Club Baloncesto Gades, que por cierto es el tercero de la categoría, es de los pocos equipos gaditanos con los que cuenta esta Primera Nacional, porque nosotros estamos hablando de la Primera Nacional del Grupo A. Y como saben, tiene al Cádiz Club Baloncesto Gades, que es tercero. También está por ahí la Gimnástica Portuense, que ahora mismo es sexto clasificado, 6 victorias, 9 derrotas. O el Club Baloncesto San Fernando, 6 victorias, 9 derrotas. Recuerden que esta fue una categoría en la que no hace mucho pues militó el conjunto del Cabu, el conjunto briqueño del Cabu, y pues senior, una categoría muy bonita. Y bueno, pues eran otros tiempos aquello, porque estamos hablando de ahora 6-7 años, creo recordar 5-6-7 años, no creo que haga más. Y entonces la Primera Nacional era muy diferente a la que es hoy. Hoy solo cuentan con dos grupos, entonces pues encontraban hasta con cuatro grupos. Está todo agrupado, están metidos ahí equipos de Sevilla, equipos de Cádiz y equipos de Huelva, incluso hay alguno de Córdoba en esta parte, como es el Peñarroya. Pues imagínense, en aquel entonces esa Primera Nacional prácticamente estaba formado por equipos de Cádiz y de Sevilla, y supongo que económicamente también sería más asumible en este caso que por ejemplo pues hoy, más que nada por esos de desplazamiento. Pues con esto dejamos el baloncesto. Vamos a intentar repasar un par de pruebas en las que este fin de semana participaron ubriqueños. En este caso vamos a hablar de atletismo y hemos destacado, vamos a ver por aquí, hemos destacado dos, o en este caso vamos a coger dos de las cuatro pruebas de las que hablábamos antes. En primer lugar vamos a hablar de lo que ha sido la primera Añera Strength Track, una prueba que se celebraba por primera vez en Ceuta bajo dos modalidades de 17 y 28 kilómetros respectivamente, una carrera por montaña. Victoria para Ismael Driss Mohamed con un tiempo de 2:53.09, seguido de David López Núñez, 2:55.13, José Adrián Páramo Lara, 2:58.22, José Gallardo López, 3:02.16, quinta posición para Alejandro González Jiménez, 3:03.28, 3 horas 3 minutos 28 segundos. Sexta para Francisco José Alonso López, 3 horas 5 minutos y 17 segundos. Y séptima para un ubriqueño, Ezequiel Suárez, que con un tiempo de 3 horas 8 minutos 55 segundos, como decimos, fue séptimo clasificado de la general y tercero de su categoría, de la categoría senior. Pues enhorabuena para Ezequiel Suárez, que subía al podio. Octavo, Abdelaziz Mohamed Mati, con un tiempo de 3.09.51. Y noveno, Ahmed El Asnawi Al Oul, con un tiempo de 3.12.25. Décima posición para Francisco Javier Antúnez González, con un tiempo de 3 horas 12 minutos 58 segundos. Del mismo modo, también este pasado fin de semana se disputaba en Puerto Real la séptima edición de su media maratón, de la media maratón Villa de Puerto Real. En esta ocasión, el ganador fue Óscar Martínez, con un tiempo de 1:12.47, seguido de Luis Manuel Quintero, 1:12.49, Pepe Ramos, 1:13.09, Francisco Javier Rebollo, 1:13.12, David Cepero, 1:13.17, Manuel Pérez, 1:13.29, Juan Vázquez, 1:18.04, Manuel Serrano, 1:18.05, Jesús Zaldívar, 1:18.20 y Ángel Antonio García, 1:18.53. Un ubriqueño que participaba en esta prueba, Juan María Ordóñez, de las Nutrias Pantaneras, con un tiempo de 1:32.35, finalizó la prueba en esa categoría junior. Además tuvo que ser de los primeros clasificados en esta, en esa categoría, en una media maratón, donde pues bueno, no es muy normal en este caso en esa distancia para estas categorías, ¿no? Y bueno, que se complete una buena actuación. Quedó en la posición 82, perdón, en la posición 65 de la general. Estamos fuera de tiempo, por lo tanto, pues lo vamos a dejar aquí. En este caso, nosotros nos queda pendiente pues las otras dos pruebas, como hemos dicho, la de Villamartín, donde hubo mayor presencia ubriqueña, la quinta carrera urbana, la fundacional, y también vamos a hablar lo que ha sido el campeonato de Andalucía de clubes, hablamos de atletismo en categoría junior en pista cubierta, que se celebró el sábado en Antequera, donde hubo cuatro ubriqueños que forman parte del club Maratón Jerez, estuvieron presentes en esta prueba, pues representando a este club jerezano. Lo dicho, con esto nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 5:30 con las competiciones locales. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique.